Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Tres puntos. Qué cara esto he metido, Berachu. Aquí estamos en Mundo Subnormal. Otra mañanita más. Ya queda menos para los protes. Ya queda menos para que el estudiante sea campeón. Las 12:30 a.m. Esto es Mundo Subnormal. www.radiodela.org y mundosubnormal.blogspot. Que nunca nos acordamos de decir el blog. Ah, vale. Muy bien, muy interesante. El tiempo. El tiempo apremia. El tiempo. Es oro. ¡A jugar! Le iba a decir que hace mal. El frío vuelve, Demi, el frío vuelve. Ah, vuelve otra vez el frío. Oh, vaya. Vuelve el frío, en la sierra niega. ¿Qué pasará con nuestros amigos de Penetración Sorpresa? ¿Estarán pasando mucho frío estos días? Seguro que no, porque esa gente es joven, tío. Es joven, joven y curtida. Y asilvestrada, entonces. Se bebe 4 litros de calimocho. Exacto. Y. Exacto. Robando calipos por ahí. Sí, tío. Hostia, ¿has visto el vídeo de robando calipos? Lo he visto. Genuino. Muy bueno, muy bueno. Esta noche, esta mañana estamos con Jorge. Esta noche, ¿eh? ¿Cómo has dicho? Te que echas de menos los jueves, ¿eh? Verachu. Sí, sí, no. Encima está que viene de Palmada, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Encima nos hemos encontrado con el Suso y vale, mía. Ya, esto parece. Estamos a las 12 de la mañana y parece a las 12 de la noche. Exacto. Bueno, hoy está más con nosotros nada, Jorge de Donantes Sanguinarios. Más que nada porque ha venido un crápula nocturno aquí con gafas de sol. De hecho, está aquí en el estudio con sus gafas de sol. Buenos días a todos, amiguitos y amiguitas. Ten cuidado con lo que dices, que estamos en horario infantil, ¿eh? Esto ya no es. Niños, comerme la polla. Bueno, Demi, la semana que viene, entonces, ¿hemos dicho qué conciertos hay? Pues no lo hemos dicho, lo hemos hecho entre nosotros, pero bueno, lo vamos a decir ahora. Casi que no vaya diciendo Jorge que está más al tanto que nosotros, que andamos un poco perdidos, ¿no? ¿Jorge, estamos al tanto que nosotros? Voy a empezar por el mío, ¿no? Ya que toco yo en ese grupo. No, pero es que este es para la semana siguiente. Anuncia el tuyo porque da igual. Bueno, pues normalmente ya anunciamos los de la semana siguiente. Ah, ¿para la semana siguiente? Claro. Sí. Pues la semana que no tengo ni puta idea de qué conciertos hay. Bueno, anuncia el tuyo, da igual. Este fin de semana tocando Donantes Sanguinarios. Este sábado en el Jimmy Jazz a las 10 de la noche, Donantes Sanguinarios y Speedy Flotes. ¿Pero Jimmy Jazz no es una canción de Cortatu? Sí, pero también es un bar. Class, ¿no? También es un bar. ¿Y de los Clash? No, es de Cortatu, tío. Los Clash. Esos burdos imitadores de los Cortatu. La verdadera, todos sabemos que es de Cortatu, pero vamos. Por cierto, este fin de semana de mí no he salido todo el fin de semana de casa y me he hinchado a ver documentales. He visto. La marcha de los 80, el de Galicia Caníbal, el de la Vía Joe Stramer. Joto punk, además. Y uno sobre Stalin, tío, que vamos, ha debido de hacer un tío fetén, madre mía. El Imperio del Mal. El Imperio del Mal, el peor dictador asesino de todo el siglo XX. Claro, verá, tú te ves los documentales capitalistas y te tragas toda esa mierda. Pero si lo echaban en la 2, ¿eh? Tampoco es que lo pues estuviera buscando. Pues eso, pues ya, en la lucha temática, sí lo sé. Yo pensaba haberlo visto, pero apareció Regi por mi casa. De nuevo. Y Noche Toledana, ¿qué y se dice? Noche Toledana, efectivamente. O de Aranjuez, en este caso, ¿no? Pues yo me he visto Noche Palaciana, podemos decir. Yo he visto uno de Corea del Norte ayer, colega, un documental. Joder, estamos muy culturalizados todos, ¿eh, macho? Qué gente más peculiar, colega, los coreanos, ¿eh? Joder. Sí, ¿verdad? Sobre todo las que manejan el tráfico allí, que son todas tías, colega. Las coreanas, que las son coreanas. Esos abrigos que te pones, joder, está toda buena, colega, ¿eh? Y te hiciste una buena. Una buena gallola, por supuesto. Con las coreanas que manejan el tráfico. Para eso, para hacer una paja, no para otra cosa, ¿sabes? Este programa va a ser interesante. Yo veo un poco. Bueno, bueno, bueno. Pues entre documentales y documentales. Un poquito de pum. Donante Sanguinario se ha sacado un nuevo disco. Sí. El regreso de Donante Sanguinario, ¿no? Así que un nuevo disco. Bueno, a ver, al final hemos dicho los conciertos, ¿eh? Ah, no hemos dicho. Bueno, pues dilo tú, venga, arranca, que Jorge no se. Venga, pues yo que yo sepa, solo hay el viernes. Hay viernes 2, coinciden los Tortugas Ninja, bueno, el Teenage Mutant Trash y Morroplastia, que es en La Leyenda, al módico precio de 0 euros, creo. ¿De 0 euros? Como luego cuesta dinero, la gente no. Es muy caro, yo paso. Y luego, pues nada, tocan una vez más, presentando un nuevo disco esta vez, pues tocan Brighton 64, tocan el sol, como siempre. Yo creo que lo de Brighton es el 16, es el sábado. Que no, que es el viernes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Coincidiendo con lo de Radio 3? Será que sí, joder, que sí, que sí, que bueno, si alguien lo sabe, que bueno, llame, ¿no? Y nos lo diga y ya está. Bueno, sí, que llame, no le vamos a coger el teléfono, bueno, pero que llame. Nosotros nos da un poco igual porque estamos un poco ya hasta la polla dando concierto. Sí, pero la verdad es que sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, Jorge, una vez pasado el capítulo de conciertos, ¿qué nos puedes decir del nuevo disco de Donantes Sanguinarios? Pues es un disco continuista. Sí, continuista del otro, pero a mí me mola más que el otro, más rápido. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Habéis evolucionado vuestro sonido hacia derroteros más hardcore, quizá? No. ¿No? A lo mejor un poco más exploited y cosas así, sí, pero hardcore no. ¿Se podría decir que la línea musical, las melodías? Joder, verá que pronto te veo, macho, ¿eh? Yo digo, a ver hasta dónde me sigue el rollo el Jorge, colega. Claro, Jorge, ¿no? Ahí, haciéndoles sigue. Así como preguntas así intelectuales de Radio 3, a ver hasta dónde me sigue. Tú sigue, luego ya lo que contestes ya es otra cosa. Aquí en el programa Rock and Roll Salvaje queremos preguntar. Aullidos en el garaje nocturno. Queremos preguntar a Jorge si ha habido una evolución musical tendente, digamos, hacia el sonido del estado de Arkansas. No te sale. ¿O bueno, sois más no, de sonido Portland o de sonido Mississippi, se podría decir? Sonido Vallecas. Ah, pero Vallecas. No, Vallecas precisamente, bueno, es el único sitio de donde no sois. Sois de Carabanchel, bueno, de Ujena. Sí, más que nada sonido carabanchelero. Y un poco de Leganés también. Un poco. ¿Eso quiere decir que sois a Rosendo? El eje sur. Hombre, Rosendo nos mola. Según dice vuestro guitarrista, sois el eje sur del mal. Los marginados entre los marginales. Pues sí. Ujena, el norte de Toledo, se alía con Leganés y todo. Bueno, pasa yo por reniego de Leganés, yo no soy de Leganés. Tú eres de Zarzaquemada. Yo soy de Madrid, ¿no? Y punto. El otro día estuve por Zarzaquemada. Bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el primer tema de Donantes para que no. Para no hacerlo demasiado denso. Madre Paranoia. ¿Este es el que quieres que pongamos? Madre Paranoia, sí, ¿eh? El primero. Bueno, vale, hay algún tema que se sobrepasa de los 2 minutos y medio y por la política interna del programa no podemos. Creo que solo hay un tema que sobrepasa los 2 minutos. Sí, y medio. Puede ser. Alguno. Paranoia. We'll be right back. interrumpamos vuestra conversación sobre Nueva York. Pues somos antiimperialistas. Pero vamos a ver, ¿por qué coño habláis de Nueva York si no habéis estado en Nueva York en la puta vida? Pero ¿por qué tanto odio a Nueva York, tío? ¿Por qué tanto odio? Pero visto Friends y las películas de Woody Allen, ¿no? Y Spider-Man. Y Spider-Man, claro. Y eso ya es suficiente para odiar una ciudad, sí. Una metrópoli como Nueva York. Sí. Con ya su metro, con su Times Square, con yo, su... Yo no sé Jorge, pero con su parque de Central Park. No sabíamos no tanto Nueva York como la gente que va a Nueva York y te mete unas brasas de la hostia cuando te cuenta batallita de Nueva York, tío. Pero es que por esa regla de tres tampoco puedes hablar en contra de los nazis si no se ha estado ha vivido en Alemania, ¿no? En la época de los nazis, por ejemplo. Hombre, quien habla de los nazis me refiero a su... Habla de los nazis contemporáneos, de los neonazis que nos asolan en nuestras calles, en nuestro asfalto, en los que patean la jungla. Bueno, y en nuestros pueblos, en nuestras barracas. en nuestros barrios. Tabla. Bueno, ya dentro de poco en nuestro puente, porque acabaremos todos viviendo bajo de un puente, ¿sabes? Tampoco puedes, puedes criticar a la iglesia y a los juras si no estás metido dentro de eso. A ver, pero también lo has vivido, y además la represión de la iglesia la vive todo el mundo. Anda, cállate y vete allá. ¿Tú qué vas a vivir? Tú que has ido a un colegio de curas. La represión judio-masónica la vive todo el mundo. Yo soy un instituto de monjas. Yo también, tronco. Choca esos cinco virtuales. Pues yo no. Yo en colegios laicos y públicos. Así ha salido, católico. Pues claro, como tiene que ser. Sin vergüenza. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de donantes sanguinarios. De donantes sanguinarios, ¿cómo queréis que os llame? ¿Los donantes o los sanguinarios? ¿Qué sois más? Donantes. ¿Más donantes? Sí, esperma. Más donantes. ¿Más de esperma que de sangre? Más de saliva. Más de saliva. Oh, amigo. Las canciones de donantes sanguinarios son esputos ácidos contra la sociedad y el sistema capitalista. Bueno, hay de todo, la verdad que hay... Paranoias, tonterías, canciones serias. ¿Canciones serias también? Sí, bueno, la de la pocilga es más o menos seria, ¿no? Y la de... ¿Cuál era la de la pocilga? La de soy como un perro... Esa. No, esa otra que también es un poco seria. Sí, también. Esa también es un poco seria, sí. No, la de la pocilga, la que decías antes de mi barrio y la clase obrera. Ah, vale. Es cierto eso. Bueno, la de no sabes qué hacer también es seria, también. Bueno, yo es que solo he escuchado una vez el disco. Y no son un poco... ¿No es posible que hayáis tenido algún problema o vayáis a tener un problema en el futuro con el colectivo feminista? Por la de que solo quiere comerte las tetas, no sé qué, bueno, tocarte la las tetas... Nunca hemos tenido ningún problema con... ¿Por qué una no? Una vez en Baracaldo nos insultó una tía, pero no por feminismo, sino porque éramos de Madrid, nos llamaban madrileños, hijos de puta. Ah... Y claro, yo le dije también vascos, hijo de la gran puta, pero todo quedó ahí, no pasó nada más. No pasó nada, no llevo la cosa mayor. luego no llevo la cosa mayor. Luego fuiste y os pusisteis una raya en el baño. Una, dos, tres, cuatro, cinco y... Y lo que no y cuento. Y perdimos la cuenta. Y lo que no cuento. Bueno, vamos a poner el tema de Nueva York, este del que hablábamos. Un tema, una dura crítica contra la ciudad de Nueva York. Que, bueno, Fisu estuvo en Nueva York, ¿no? Sí, Fisu estuvo, y de hecho estuvo en el CBGB. Fisu es un viajero de puta madre. Sí, Fisu... estuvo viendo conciertos y puso pegatinas de amenaza social. Cuando tocábamos en la amenaza social, puso allí pegatinas. Tiempos aquellos, ¿no? Le mandamos en el baño, ¿qué tiempos aquellos? Le mandamos un abrazo a Fisu a la vez que un tiro de... Bueno, un abrazo porque... al Fisu y otro abrazo al Peti. Sí, bueno, a los dos, pero... Y una chupada de culo también, por supuesto. Hombre, y un dedo en el esfínter, pero el caso es que no han venido los dos hijos de puta. Bueno, Fisu trabajaba y... Sí, además, desde que les he dicho que existe una página porno que se llama Kid Haster, colega, ya no hay quien le saque de casa a los dos, colega. Hostia, yo la conozco también. Yo creo que vi anoche un vídeo, sí. ¿De Kid Haster? No sé. Pero es que hay muchas, tío. Bueno, yo tiro de Kickstarter, ¿sabes? Ay, mogollón, tío. Que igual. Tienes ahí mazo de modalidades, mature, blow job. Me gustan las viejas, ¿eh? No, me gusta la madura, las viejas. Las mil. Las viejas son grannies. Las grannies. Mil. Sí, también hay ese espacio, mil. Veo, madre que me follaría. Veo que las clases de inglés están dando su fruto, ¿eh? Hombre, Jorge. Por supuesto. ¿Estás con inglés también, Jorge? También. Estoy con el inglés. Oh, pues yo también. Y con el alemán. Ya, sí. Hostias. ¿Y el alemán por qué? Porque no sé lo que voy a hacer. Bueno, el año que viene lo mismo me piro a Inglaterra o me piro a Alemania. O sea que estoy con los dos. Bueno, a donde no te vas a ir es a Nueva York, porque ¿no? Porque aquí no hay futuro, tío. Si es que Ya, bueno, futuro no hay ningún lado. Bueno, también estoy pensando en irme a Asia o a Sudamérica. O sea que... Ah, sí. Asia, ya, qué cabrón. Luego hablaremos de Costa Rica. Yo sé por qué te vas tú a Asia. Yo sé qué es lo que a ti te interesa de Asia. Hombre, aparte de eso, bueno, si voy a Asia no es para buscar curro, la verdad. Es para estar allí, para vivir la vida, vamos. Para hacer el gigoló, ¿no? El famoso Gigi Jorge, ¿no? No, para follar con una asiática, vamos. Vale. No lo queríamos decir tan explícitamente, pero bueno, hay que... Y que te coma un tigre. Bueno. Que me coma un tigre. Un tigre de Bengala. Nueva York. Planeado el experimento. Bueno, aparte de ciertos errores técnicos que hemos tenido, tampoco en la ejecución del tema, tampoco realmente. Pero eso es culpa tuya, Vera. Bueno, esta era el experimento. Todo es culpa mía, de mí, siempre. Que habla sobre una peli alemana que se llama igual, El Experimento. Ah, sí, Das Experiment. Es la película esa de. Esa. Ya. La única que hay alemana que se llama El Experimento, ¿no? Sí, bueno, hay una española que se parece mucho, que también hacen así como. Es un casting así. Bueno. Sí, no sé cuál es. Es que, bueno, no sé si es, tampoco voy a extenderme explicándolo. Bueno, sí. Este disco lo habéis hecho, vamos, ¿dónde lo habéis grabado vosotros, como siempre, en vuestro rollo, no? Sí, lo grabamos, el Fisu tiene en casa a su hermano, tiene un estudio de grabación, mira, lo grabamos allí. Eso sí, nuestra tradición para grabar, siempre pillamos botellas de vino para grabar. ¿Sí? Y nos hacemos ahí una parrillada, además tiene piscina ahí en la casa. Joder, tío, como los grupos de verdad, así profesionales, claro, ¿no? O sea, que lo de menos fue la grabación. Luego, el caso era beber, comer y bañarnos en la piscina, ¿sabes? Joder, qué hijos de puta, cómo bien las estrellas del rock, macho. Ya que, joder, estuvo muy bien la grabación. Así son las estrellas del rock, tío. Y a ver, decir. Pero mientras aquí, teniendo que darles promoción y tal. Claro, tío, nos claro. Nos traen un CD que ni siquiera tiene. Que ni siquiera tiene los títulos ni nada. Claro, porque nos habéis dicho que lo vais a autoeditar. Pero vamos. Pero a ver. No, que quede claro. No habéis recabado en gastos, macho. Que quede claro. Título, que lo vamos a autoeditar, pero no porque seamos muy guays y muy alternativos. De que lo vamos a editar porque pasamos de los sellos. Lo autoeditamos porque los sellos pasan de nosotros, no porque nosotros pasemos de los sellos. Que quede claro. Hombre, es uno de los motivos también para la autoedición. Aunque la gente se intente tirar el pisto de que lo que mola es el audio tú mismo. Sí, hay mucha gente que no se pone una mierda. Lo hacemos porque o lo hacemos así o no nos saca ni Dios, o sea, que no nos queda otra. Eso no teníais vosotros, el anterior disco salió con VC, ¿no? ¿Era? No, no, ¿quién? Tampoco. También fue autoeditado también. ¿Qué VC? No, nada. Hostia, nada. Pues estaba yo pensando, digo. Sí, el de VC nos dijo que le molaba un mazo, que no sé qué, le dimos el CD y luego no nos ha respondido nunca. Desapareció, o sea, que en combate. Y como nosotros tampoco somos muy pesados de dar la vara, pues la que nos la suda. Sí. Y tampoco le comemos la polla a nadie para que nos saque, o sea, que no da lo mismo. No me he mandado por ahí a más sellos, por ahí, tío. Pues solo lo hemos enviado a VC, a Potencial y a los chavales estos de Zaragoza, ¿cómo se llaman? Los de Bazofia. Bazofia Records. La ha sido los únicos tres sellos que lo hemos mandado y nos han dicho que no, pues hemos dicho, pues lo autoeditamos y a tomar por culo. Bueno, pues ya está, lo que hay. Podrías haber investigado un poquillo más, pero bueno. Sí, pero es que somos muy perros, tío, las cosas como son. Somos pasotas, perros y vagos, tío. ¿Y entonces cómo salen tantos conciertos? ¿Ya directamente os llaman o qué? No, sí, realmente nosotros solemos tocar 5 o 6 veces al año, tampoco tocamos más, la verdad. Bueno, eso comparado con algunos otros grupos como el que yo toco, tocaba o vaya usted a ver, es mucho, ¿eh? Bueno, viéndolo así es mucho, pero vamos, tocamos poquísimo y siempre porque nos llaman, la verdad. Sí, ¿no? Nosotros no buscamos nada, nunca. Pero nada de nada, o sea, ni siquiera montéis conciertos a otras bandas así, de otras ciudades con las que tampoco habéis confraternizado, esa. Sí, a ver, nos conocéis, ¿no? Somos el Fisu, el Pet y yo, somos los tres tíos más vagos que hay en el planeta. Esa sociedad que habéis hecho. Y por eso estamos durando tanto como grupo, porque si hubiésemos dado con alguien que fuese un poco más espabilado y tal, seguramente el grupo ya se habría deshecho o lo habríamos echado del grupo. Por eso estamos durando tanto con el grupo este. Sí, bueno. Vale, hay unos cuantos años ya, ¿no? Sí, llevamos desde 2005 tocando, llevamos ya. 2005, madre mía. Vamos, sí, a. Ya, veteranos, ¿eh? De la escena más. Camino de 8 años ya, colega. A mitad de camino entre los bares y las ocupas. Sí, sí, sí. Vamos a poner otro tema que no tenemos ni puta idea qué es, porque el orden que yo tenía aquí preestablecido parece que se va al carajo. A tu Pablo, que luego nos hable, Jorge. Sí, yo lo pongo y. Sí, y Jorge ya luego lo dice, que tema es, que claro, los conoce mejor que nosotros. O no, tampoco está muy claro. Bueno, será lo que se pueda. Más malo que peor. yungos de segunda mano, pero solo estaba el que último ría. De algo habrá que hablar. De algo habrá que hablar. Bueno, hay que decir que la canción que ha puesto ahora se llamaba Abandonado. Ah, sí, esta era la canción que hablamos antes, que tiene un duro componente. Bueno, que realmente tampoco es tan seria, porque va de un... De que te sientes abandonado, ¿sabes? Como los perritos del anuncio. Él no lo haría. La letra lo dice, soy como un gallumbo de segunda mano. Sí, ¿no? Abandonado. Algo así, ¿no? Abanderado. Gallumbos el abanderado. Bueno, no, ahora se llevan los gallumbos estos, ¿cómo se llaman? Que todo el mundo lo lleva, que de estos de marca, que son mazo de caro. Los Calvin Klein, eso. Eso, los Calvin Klein, ¿verdad? Yo solo sé por Gandía Sor, tío. ¿Cómo se culturiza uno con Gandía Sor, tío? Has visto, tío, la Gandía Sor te pone el conocimiento sobre la moda, tío. Claro, tío. ¿Para qué no se va a querer informar sobre Rajoy, los sobres, el caso Bárcenas? Todo eso es secundario. ¿A quién le interesa eso? Eso es secundario, eso es mierda. Es un buen experimento sociológico para comprender cómo es la juventud actual. La juventud de verdad, no la juventud que vosotros pensáis que existe, o que tú te piensas que existe, Vera. Sí, que son como jóvenes... ¿Cuál es la juventud que yo me pienso que existe? Pues ya imagino al Vera... Ilústrame. Pues eso, hay hippies, hay asamblearios, hay tope guays, claro. Vamos a comer un cuscús, mientras vamos a ver un museo y discutimos sobre metafísica. Vamos a comer un cocido vegetariano, que yo todavía no sé lo que es eso, la verdad. Garbanzo. Un cocido vegetariano es, claro... Pues no, un cocido, y su chorizo y su morcilla y... A ti te gustan bien los chorizos. ¿Eso qué es? Y las morcillas, y las salchichas también. Y todo lo que tenga forma de cilindro, ¿eh? Creo que te arrima mucho al micro. Todo lo que tenga forma de polla, para mí. Bueno, vamos a ponernos serios, a ver, un momento. Sí, para no movernos una puta mierda, ¿cómo consigues estos contactos a la hora de colaboraciones así guapas que tenéis? Sí, porque habéis colaborado, bueno... Bueno, solo una colaboración, el de los láseres y ya está, ha sido la única colaboración que hemos tenido en el... ¿Y cómo la habéis conocido? ¿Iba por ahí el fisio, pues... iba el peti en el taxi y se le metió dentro o algo así? Bueno, ha sido a través del peti, pero no sé por qué, la verdad. El monje, el primer cantante de Larsen, ese cantante de mítica voz aniñada, que, bueno, a nosotros nos gusta particularmente y a cualquier persona de bien, pues ha colaborado con Donantes Sanguinarios, pero ha colaborado solo para el tema que grabasteis para el recopilatorio nuestro, ¿o? Sí, bueno, que en realidad al final lo metimos ahí, las fueron dos temas. Uno, sí, claro, lo metisteis de clavo. Es que Donantes Sanguinarios es un problema que tiene, que nunca ve la manera de parar, nunca sabe cuándo tiene que parar. Sí, pues lo mismo hicimos en otro recopilatorio que nos llamaron, también nos dijeron, vais a grabar un tema y les hicimos la misma. Y le hiciste la misma jugada, ¿no? Hicimos dos canciones empalmadas, ¿sabes? Para... ¿Sí? ¿Empalmadas? ¿Sí? Así con la polla bien. Soy mala gente, o sea, engañáis a la gente de buena fe que os invita a sus, a sus recopilatorios, os piden un tema y le coláis dos así, extranjeros. Hombre, ¿por qué? Por una necesidad de colar dos temas, tío. Porque por una vez que nos llaman para grabar algo, pues ya aprovechamos y grabamos todo lo que podamos. Esto, y eso que os sale gratis, que lo grabáis ahí en por eso, el... Por eso lo hacemos, porque nos sale gratis. Hombre, si tuvierais que pagar ya si sería... Si tuviésemos que pagar, haríamos medio tema o un cuarto de tema. Bueno, pues el monje ha colaborado con vosotros y yo creo que no sé si fue algún contacto a través... Algún cibercontacto o algo así, el pues, Betis, ¿puede ser? No estoy muy seguro, la verdad, imagínate lo que hablamos entre los del grupo, de las cosas, ¿sabes? Sí, ya veo no estoy que muy seguro cómo fue, comunicación. Creo que fue a través del Facebook por el Betis, pero no estoy muy seguro. ¿Has visto las nuevas tecnologías? Ha cogido... Hombre, algo bueno tienen, ¿no? Ha pillado ahí bueno, al... Antes estábamos hablando del porno. Alguna cosa contra tiene buena, ¿no? Además se lo propusimos encima cantar dos canciones nuestras, que no eran ni versiones de Lorena Serena. Y el tío, sí, de puta madre. Y de hecho una es una del primer disco, bueno, las dos son del primer disco. Una es la de... La de las pajas. La canción esta que habla de las pajas. Sí. Y la otra es la de Sin Poder Dormir, pero esta vez le hemos hecho un cambio y la hacemos en euskera. O sea, que toma ya, ¿sabes? La de las pajas que se llama De Pajas Son. Se llama Recordándote de Pajas Son. Jorge, sí. Yo entiendo que quieres aprender en inglés o alemán, pero euskera. Bueno, en euskera, que cuando nos oigan los vascos van a decir, pero eso no es ni euskera ni es nada. Van a decir, bueno, estos hijos de puta de Madrid, estos fascistas. Estos cabrones se ríen de nuestro idioma milenario. Explotadores, están estos haciendo opresores una burla del Estado que viven eso, como eso, Dios a costa estos nuestra. Estos opresores fascistas españoles que vienen a robarnos nuestra lengua y a llevársela a Madrid. A pervertirla. Por a eso Madrid. Luego nos insultan en los conciertos de Baracaldo, pero bueno. No hay con razón, no te jodas. Claro, ¿eh? Pero normal. Hay que decir que la peña de Baracaldo de puta madre, ¿eh? Siempre se ha portado con nosotros de puta madre. Ha sacado un libro del punk de Baracaldo, sí, por Baracaldo cierto. Explota, ¿verdad? Baracaldo explota, lo he visto en nuestro foro amigo. Y la verdad que eso no merecía el libro, porque joder, con todas las bandas que han salido en Baracaldo. Pues hombre, habla pues sí. De mogollón de bandas de Baracaldo. ¿Cuándo habrá un libro sobre Malasaña Sound, tío? Malasaña Sound. Pues todo es ponerse y hacerlo. ¿Pero se saldrá la Stasi o no saldrá? No, la Stasi no. ¿No? Hombre, la Stasi era la muy mala. La Stasi no. La Stasi de San Blas. La Lipa. Sí, de la Lipa Sound. Pues San Blas, la cigüeña verás, sí. O la navaja verás, ¿no? Como se dice aquí. La sí. Lipa sí que flipa. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar un tema, un buen tema, que no sabemos cuál es. Pon el que salga y ya está. Un buen tema. Un buen tema por decir que es un buen tema de los donantes sanguinarios, pero no tenemos ni puta idea de cuál va a sonar. Quizá luego podíamos poner el tema del recopilatorio. Pues sí. Eso estaría bien. ¿Lo tenéis aquí? Sí, lo tengo yo por aquí. Ah, guardado. Pues mira. El Vera es un hombre preparado, tío. El Vera ha hecho los deberes, el Vera está aquí al pie del cañón. Sí, no avisas a otro compañero de radio de hasta las 12 de la noche en un mensajito. ¿A qué hora, ¿a qué hora me mandas ese mensaje? Hombre, la verdad que también fue culpa mía. Le mandé el mensaje al Vera. Bueno, yo te lo mandé a las 10 de la noche, por ahí ayer el mensaje. Y yo no estaba trabajando, entonces. O sea, en esas dos horas que estuviste haciendo, Vera, tío, porque de las 10 hasta las 12. Pues... X Hamster, no me digan más. Dar de comer a. Se lo he dicho antes, a la basura, a la basura bancaria de nuestro país. Tirando de abuelas alemanas, ¿eh? Vera, cabrón. Bueno, yo... O de abuelos, porque. O de caballos. O de cerdos. Por favor, un respeto para los defensores de los animales. Oye, ¿qué pasa? O de coprofagia. De una pocilga, de una inhumana cueva, de los suburbios azul, hijos de la clase obrera, de los barrios castigados que no creen en su bandera, del sistema asqueados, tirados en las aceras. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era, escuchando a los Ramones, en el barrio alguien me espera. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era, escuchando a los Ramones, en el barrio alguien me espera. No inventamos nada nuevo, nos gusta hacerlo de siempre, alimentando el fuego que ardió en el 77. Diversión, lucha social, nos reímos si va mal, si va bien reímos más, nunca nos verán llorar. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era, escuchando a los Ramones, en el barrio quien me espera. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era, escuchando a los Ramones, en el barrio alguien me espera. Sanguinarios y donantes del rock and roll marginal, hijos de los tres acordes, los que gritan libertad. Y las canciones que tenemos. Bueno, el próximo disco que va a ser de versiones. Uno que vamos a hacer. ¿Sí? Hostia, que a ver si nos vais a hacer. Estamos en el aire, chavales. Lo que... Ah, estamos en el aire. O sea, pues ahora aquí off the record os está contando Jorge que el próximo proyecto va a ser un disco de versiones. Sí, sí. Un disco de versiones. ¿Caerá Piperrak? No, Piperrak no. Eso es que ya está, muertos. Eso es tampoco. Que estáis llegando ya. ¿No es vamos? Tampoco, no, no. ¿La Stasi? No, la Stasi no. Vaya por Dios. Ya retiro el saludo. Pues... ¿Qué vais a versionear? ¿A los Ramones quizá? No, de los Ramones no. Vamos a hacer de la Polla Record. Clasicotes, así en general. Sí, clasicotes. De los GBH. De Blas Sabbath. No me jodas, tío. De Neil Young. Una no me jodas, también. Me habéis matado, macho. Blas Sabbath y Neil Young, tío. ¿Y qué se va después? De Bar Religion. De Bob Dylan, de Leonard de Cohen. Bob Dylan, no. ¿Será el disco favorito de Jaime? Alejandro Sanz. Luego de Cómplices también, pero Cómplices los punk. ¿De Cómplices? Sí, sí. Ah, los de Valencia, esos. Los de Valencia. Del el grupo este de... ¿Cómo se llama? Lo de Voy a volar el tren de Santurce a Bilbao. No me Vaya de cochinos. Vaya de cochinos, eso es. También... Lo que pasa es que no vamos a cantar ninguna canción nosotros, lo van a cantar colegas nuestros, toda la canción. Ah, sí. Invitados. Pensaba que iban a ser los cantantes originales, me imagino Ozzy Osbourne ahí, tío. Sí, hombre, sí. Con Bertín Osbourne, los dos ahí en un dueto, tío. Ozzy Osbourne y Bertín Osbourne, que era un primo lejano, ¿no? Sí. Por ejemplo, la de... Ozzy Osbourne es de Jerez también. La de Neil Young la va a cantar el Dandanada 7, la canción, o sea, que al lorito, ¿eh? Al lorito, o sea, con clasicotes ahí del punk rock ahí, ¿no? Con estrellas del punk. Del punk rock patrio. La de Barry Lillo la va a cantar el Fedo. Por ejemplo. El Fedo. Hostia, el Fedo. Madre. El Fedo canta bien, hombre, el Fedo tiene un chorro de voz. El Dani de Rasca y Pica también. Ah. Bueno, de Spamódico, Rasca y Pica y Frecuencia Fantasma. ¿Y a quién más? Sí, coleguía, el Lorenzo de los Infesión también va a cantar la de Blas Sabbath. No le conozco, no sé. O sea, que va a ser un disco de amigotes, tipo lo que hace Miguel Bosé, ¿no? De estos de... Sí, la gente dice, ¿qué pasa? Que se ha acabado ya la imaginación. ¿Qué pasa? Tenemos canciones para sacar un doble disco, si queremos. Lo que pasa es que es algo que siempre nos ha hecho ilusión, tío, sacar un disco de versiones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hombre, hace mucho que no se hace, es igual que los directos, tío, ya no se estilan, tío. Sí, ahora hecho, ya es otra ilusión hombre, que... No lo acaba de hacer ahora también, ¿eh? Es otra ilusión que tengo yo, sacar un disco en directo que se llame Left and Love, tío. Left and Love. Left and Love. Bueno, el disco en directo en inglés todavía no... Se me ha salido las no babas madurado. Y todo. El disco en directo es una idea que también me habíamos mascado nosotros también. Y que tu hermano ya lo ha hecho también. Por cierto, que ha recuperado otra vez la sí, no tiene una maqueta por ahí. Grupo paralelo. Que están en directo grabado en el Burley. Sí, pero bueno, más que por la intención era porque no tenía nada más así, ¿no? Mira, material. Con mi hermano, de hecho, tenemos una maqueta grabada en directo del primer grupo que tuvimos, con 16 años o por ahí, que nos llamábamos Los Rechazados. Anda. Y hay una maquetilla por ahí que la conseguí a través de Alex, el Triqui, un chaval de Leganés. Saludos desde aquí. Saludos, Triqui. No es el monstruo en las galletas, ¿eh? Es otro. Y gracias a él volví a recuperar la cinta y es una maquetilla que grabamos en Fuenlabrada en el año 96, en un concierto. Hostia, ¿cómo podría sonar eso, no? Que en ese concierto tocamos con los tres escaños, que los tres escaños son los que actualmente son los escupitajos 100%. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que en ese tiempo hacían un sonido más escorbutiano, así, más escorbuto, así. Joder, madre mía. Y la que, joder, me hizo mucha ilusión recuperar la cinta esa. Los escupitajos 100%, tío, que siguen en activo, que es algo que me dijiste ese otro día y que yo no tenía ni puta idea. Creía que ya hacía años que había... No, sí, de hecho tienen un CD grabado y tiene que estar a punto de salir también. Y fractura de escafoide también se juntaron, ¿no? Y fractura, no, nunca lo han dejado. Claro, nunca lo dejaron. Joder. Fractura de escafoide es, bueno, bastante más actual, ¿no? Que... Bueno, llevan ya 10 años, los fracturas. Sí, joder, cómo pasa el tiempo. Joder. Es que ya somos viejos, ¿verdad? Los mitos del punk noventero, macho. Ya, joder. Superamos todos aquí la treintena de los que estamos aquí. Hombre, o sea, sí. Alguno ya la treintena, ya, Yo por poco, sí, pero. La treintena. Yo por poco y algunos bueno, ya. Yo por poco. Yo más que vosotros. Ya, pero Vera sé que parece más viejo de los tres, ¿Por qué lo dices? El Carnet es el más joven, pero luego pero es el más luego viejo. Es más viejo. ¿Por qué? Porque está muy delicadito. Mira, muy delicadito. ¿Y yo qué culpa tengo si tengo este cuerpo? La culpa será de mis padres, en todo caso. Por darme esta mala salud. O tuya. Bueno, voy a poner un tema. A ver, agua del Manzanares. La culpa de los padres, ala. Echa la culpa a los padres. Hay un problema, que ya no solamente no es que no sabemos las canciones que vamos a poner, sino que además ni siquiera he apuntado el número de la canción que he puesto ya, o sea que igual volvemos a poner alguna que ya hemos puesto. O sea que esto ya puede ser todo un despropósito en conjunto. Pues no pasa nada, así es. Igual un despropósito, hay caos. Mundo Subnormal y Donantes Sanguinarios. Este programa... Está condenado al fracaso, Sí. Está condenado al fracaso. Este programa va a ir al cubo de la basura. Pero ¿cómo lo pasemos? Cuando un gato negro te devore y se lleve tu ser, cuando los dragones te penetren, perforen tu sien, que es el filo de la navaja que desgarra tu piel, y desde hace asesinos que adoran y te quieren tener. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Cava fosas a tus amigos, los impides salir. El veneno que tú respiras, que te ayuda a seguir. Cae el mundo ante tus ojos, cae el mundo ante ti. Te preguntan sobre el futuro, no sabes qué decir. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Corres por aceras en asfalto, te coger a los pies. Es la boca de una pistola que te quiere romper. Suena el ruido en tu cabeza, ahora te sientes bien. Tu persona está maldita y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer. Bueno, hombre, no te apures. Era, no sabes qué hacer. No te apures. No me he imaginado, por el estribillo. Sí. Algo hemos sospechado, sí. Pero algo me olía a mí. Algo me olía raro. Y no ha sido mi pedo. En California. Bueno, pues, ¿qué más nos queda por tratar acerca pues de hombre, no hemos hecho la pregunta letal. ¿Eh? ¿Otra vez a Jorge se la vamos a hacer? Sí, venga. Hombre, estábamos hablando de... Que tanto decir los Ramones, tanto decir los Ramones. A ver, ¿qué grupo es mejor, Jorge, tío? Los Ramones... O el mejor grupo del mundo. O los Sex Pistols, ¿no? Exacto. Pues es que... Nos gustan los dos por igual, tío. Los Sex Pistols y los Ramones. A mí por lo menos. A ti por lo menos, ¿no? Casi prefiero los Ramones que los Sex Pistols. Pero lo explico. Porque tienen mucho más discos que los Sex Pistols. Ya, pero el disco de los Pistols es mucho mejor que cualquiera de los Ramones. No. Sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y de todas formas, es curioso porque... Donantes Sanguinarios casi que suena más... Por lo menos el primer disco sonaba más a los Pistols que a los Ramones. Bueno, eso que sonaba los Pistols... Bueno, por decir algo, tío. eres muy amable, Eddie, creo. Sí, nada, muchas estás siendo gracias, muy, ¿eh? Muy correcto. Yo siempre he pensado que sonaba más a los Ramones que a los Pistols, pero bueno. No, pero a los Ramones, hombre, las canciones... Este ya te digo que me suena más a Exploited y a GBH, a grupos así, a Bongo Existen, ¿no? Pues, y mira que no me gusta nada esos grupos, ni los GBH, ni los Bongo Existen, ni los Baruchers. ¿No te gustan los Exploited? Los Exploited, sí. ¿No? ¿Y los Heavy? ¿Por qué haces una versión de GBH si no te gusta? Bueno, ¿qué más da, tío? Pues, se hace y punto, ¿sabes? Si hay que hacerla, pues se hace, tío. Ya claro, está. Ya está, ¿qué más? Oye, he localizado el tema que quería poner, el de... Speaking in English. ¿Speaking in English? No, singing in English. Eso. ¿Esto qué pasa? ¿Que es una prueba práctica sobre tus avances con el idioma no, de...? Esto es otra chorrada más del grupo, el punto. De pero, hecho, hay que decir... Vosotros que... cuando estáis ahí sí y tenéis que componer una canción... O lo paséis de puta madre, ¿no? O sea, estáis así como... No, las canciones las traemos hechas de caza. Ah, sí. El Petty se trae sus canciones y yo traigo las mías con sus letras. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Y no te creas que nos cuesta mucho, ¿eh? En un día la hacemos la canción y... Bueno... Y eso de hacer arreglos y mierda de esas... Sospecho que... Sospechaba que nos costaría demasiado. No, la verdad que no. Algo me lo decía. Bueno, vamos a escuchar Singing in English y el programa se va a acabar. Oye, una cosa. Hay que decir que Singing in English, la voz que sale hablando es Aznar. Es Aznar. Aznar. Sí, yo también. Hablando inglés. Hago anda, sospeche, sí, ¿no? Hago sí. Otro cacho progreso en los idiomas, ¿eh? Pues nada, vamos a escuchar a bueno de. El nuestro presidente. Ha sido nuestro profesor de inglés, Aznar. años. That I not know. My name is John. Bueno, vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir despidiendo ya de Jorge y de los donantes sanguinarios. Que no están aquí, pero bueno. Que no están aquí, en espíritu. Aquí lo que tienes que haber hecho es imitar la voz del Fisu y del Peti, ¿eh? Así como que parece que venían los tres, tío. El Fisu me lo encontré otro día en Vallecas también y tiene la caída la voz más cascada, ¿eh? Más de. Esos son los porros. Ay, los porros, chavales. Qué malos son los porros, qué malos Vallecas. Ahora que estamos en horario de mañana, Jorge, también tenemos que dar mensajes así de salud, tipo, no toméis drogas, chicos. Claro, mensajes positivos bueno. hacia la juventud, claro. Para que no, para influirles en claro. Sus... Pues chicos, dejad la cocaína y el speed, que por lo visto ahora viene mazo adulterado. Hay que volver al caballo otra vez. No queda otra. Así es eso, el tipo de mensajes que a mí me gusta dar. Ese es el lema. Bueno, pues nada, vamos a poner el tema que estábamos anunciando con el monje y podéis ver que su voz, esa sí que no ha cambiado a lo largo de dos años. Sí, que no somos nosotros imitándola, que conste. No, esto es en serio. Esto es verdad, esto no es un fake. El primer cantante de los Lars. No es un fake. El tema se llama, ¿cómo se llamaba? Recordándote, ¿no? Recordándote, de Pajasón. Recordándote. Y empalmada, sin poder dormir, en euskera, que no me acuerdo cómo era. Sí, bueno, cualquiera sabe, ¿no? Sí, en fin. Y nos bueno, vamos a comer. Nos vamos a ir a comer, sí, hay que buscar un nuevo sitio en Lavapiés donde comer hoy, Demi. Sí. Jorge, si quieres, vamos a un chino. Sí, yo creo que me voy a apuntar a comer con vosotros. Vamos a un chino, así, por tu pasión. Por luego nos comeremos las pollas, supongo, ¿no? Sí, luego, sí, de postre. De postre. Vale. Para que luego digas que el verano yo no como carne. Eso, ¿eh? No, como comerse un buen ciruelo antes de irse a trabajar. No, pero un ciruelo ya vegetariano, ¿no? Una salchicha. Es que no lo mismo salchicha que zanahoria. No es lo mismo un buen nabo que una buena morcilla. Ahí está, ha dado en el clavo. Ese es el mensaje que podíamos dar como la conclusión de esa entrevista. Bueno, pues nada. Si no tenéis nada más que añadir. Bueno, pues ha sido una mañana cultural muy interesante. Sí, hemos aprovechado el tiempo, ¿verdad? Hemos aprovechado el tiempo aquí con una cervecita, que sigo pensando que tenía que haber pillado un litro. Pero sin alcohol, ¿eh? Bueno, la mía era con alcohol, pero tenía que haber pillado un litro en vez de una lata esta, una yonquilata, pero bueno. Hombre, si me han pillado un litro, te hubiera ayudado. Joder, pues mira. Ay, de mí. Ay, ya estás cayendo en el vicio poco a poco. Ah, me traes invitados y claro, pues uno claro. a donde fueres, a lo que vieres. Uno no es de piedra, ¿no? Uno no se puede resistir ante un buen litro de Mau. Nunca he destacado por mi convicción, tío, y mis ideas más firmes, macho. Soy muy fácil de convencer, macho, verá. Ya lo sé. Así está. Así va el país. Así está tu partido político. Así está España. Tu credo político. ¿Cómo mi credo político? Si siempre soy yo el mismo. El comunismo nunca triunfará. Rememora. Pues no, ya ha triunfado. Hasta la semana que viene. Hablo de anarquista. Me cago en la leche. Anarquía y guerra.